Nueva Deporte. La Nueva Deporte te informa todas las noticias del deporte local, nacional e internacional. Los viernes de 18 a 19 horas. Por Radio La Charlatana, FM 98.50. Pero muy buenas tardes, gentes, oyentes de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de La Nueva Deporte, segunda temporada, por acá, por Radio La Charlatana 98.50. En un viernes soleadísimo y con mucha información deportiva. Todo como siempre, todos los viernes, informándole todas las novedades, lo más importante que tiene el deporte local, nacional e internacional. Y se lo vamos a brindar durante una hora y media, un poquito menos, de programa. En un programa, como siempre, llena de recargadísimo de programas, pero no lo voy a compartir yo mismo. Tengo a mi compañero aquí al lado, el entrenador, el técnico de los chicos de la calle Nueva York, y obviamente mi técnico, Miguelito Arias. ¿Cómo anda, Miguelito? Muy buenas tardes, así que bueno, con un programa, como vos bien lo dijiste, cargado de información, y bueno, un día muy especial. Vamos a estar contándole a la gente ya directamente que empieza a transcurrir en el tiempo, no con respecto al sorteo de la camiseta, así que le vamos a tirar rápidamente los numeritos para que nos puedan comunicar al 1550-83-535-461-2733. Es la línea de la charlatana, la línea derecha, la línea del celular de la radio. Y si andas por el chat, radiolacharlatana@gmail.com. Solamente tenés que dejar los tres números del DNI, los tres últimos, y estás participando seguramente en el último bloque, en el último minutito de la radio. Vamos a estar sorteando la camiseta, así que bueno, va a ser bastante bueno el programa, así que bueno, venimos de una semana muy ansiada, digamos, ¿no? De muchas actividades, así que bueno, el día por ahí nos está ayudando un poquito, después bueno, de dos días bastante complicados, por lo menos aquí en el barrio, ¿no? De mucha lluvia, espero que no haya pasado nada en ningún lugar. Así que bueno, espero también con la vuelta de nuestra compañera, como siempre fiel acá, Julia. Así que bueno, se tomó la semanita pasada y así, bastante bien. Así que bueno, después de volver de su lugar, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero es decir, después de ir para la casa de sus padres, ¿no? Allá donde Bahía Blanco, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo. Ahí está, la pasó muy bien, así que, bueno, vamos a comentarle que justo ella fue para el día de cumpleaños y bueno, estuvo ahí compartiendo un momento familiar. Pero también, Miguel, recordemos que también estuviste festejando el cumpleaños de tu papá, ese mismo. Dos cosas en un mismo... Sí, mucha coincidencia. Mucha coincidencia, ahí está. Bueno, después de saludar a nuestra compañera, ¿les parece? Tenemos, sí. Hoy tenemos, para desarrollar un poquito de que vamos a hablar, hoy tenemos que hablar un montón de información de la ciudad. También tenemos, se nos va el torneo argentino y se nos van muchas actividades, así que van a ser actividades que van a comenzar algunas, obviamente, pero las más importantes más o menos se van a ir desarrollando en los últimos pocos tiempos que les queda. También tenemos que hablar de los chicos de esta digamos este deporte del fútbol que están desarrollando los chicos de la calle Nueva York. También tenemos que informar todas las novedades internacionales del deporte, porque hay muchas novedades, y también obviamente el sorteo, lo más se estuvo hablando bastante de ese sorteo, así que mucha gente seguramente va a estar participando. Y bueno, en un día soleado, en un día que la semana pasada estuvo de la misma manera, así que el día nos está ayudando bastante y nos anima un montón para seguir, ¿no? Así es, y un día también con mucha música y de la mejor, así. Vamos a estar, como siempre, La Nueva Deporte tiene como, digamos, ¿no? Ese ese de carisma de ponerle música y ritmo a la tarde. Así que así hoy es, elegimos un tema bastante Estuvimos charlando mucho de la música, porque hay que buscar rol y buscar música distinta. Ajá. No al programa, pero a la gente capaz que le encanta que le pasemos esta música. Y esta es una música bastante nuevita para la radio también, así que... Sí, tiene mucho ritmo, aparte no es una música que es medio bajón, ¿no? Sino que es pum para arriba. Es pum para arriba para cerrar este viernes soleado y empezar el programa de la mejor manera. Contale a la gente entonces qué va a ser la música de esta hora y media, un poquito menos, vamos de programa. Vamos a estar pasando música de disco, ¿no? ¿Es así? Ahí está, es para todos los que les gusta la música de disco, bueno, música muy por ahí de algunas épocas de algunos, y bueno, no tan grandes algunos otros, pero es de, es de tu época, Miguel. Viene casi de arriba. Más o menos. Atrás viene, debe atrás ser de la... viene, atrás colando viene. Debe ser de así la época que... del Wiche, ¿no? De mucho. Sí, por ahí, digamos, de esa época. Pero bueno, temas lindos, así que bueno, los invitamos a que se queden ahí a disfrutar no solamente de la música, sino de toda la información que te brinda la Nueva Deportes. ¿Querés ir al bloque musical y ya volvemos? Dale. Aquí en la radio, vamos a decirte que vamos a empezar con el bloque, digamos, a nivel local. Y bueno, para eso lo tenemos a Lu, que nos va a estar informando todo lo que tiene que ver con las últimas fechas de la Liga Mateo Platense, donde Estrella de Berisso está a puntero y bueno, con la posibilidad de salir campeón. Así que vamos a estar contándotelo. Así que bueno, Lu, te invito a que, bueno, invites a la gente a informarse. Así como vos decías, Miguel, este Estrella que está renovado, este Estrella que con un técnico bastante nuevito, está haciendo historia bastante importante del club Estrella de Berisso, una Estrella de Berisso que está buscando lo que tanto la ciudad de Berisso y tanto los albinegros buscaban de hace mucho tiempo, este presente de Estrella, este presente de los jugadores, de todo lo del cuerpo técnico, los jugadores, muchísima gente que está en el club, buscaba esta remontada después de torneos flojos, torneos que no se podían conseguir. Bueno, está soñando Estrella, quedan muy poquita fecha y Estrella está puntero con partidos que capaz que no lo hubiese perdido, pero lo perdió, y empates bastante que la verdad que le ayudó, porque son partidos que empató con bastante equipos difíciles como Villa Montoro, como Nueva Alianza, con equipos muy históricos. Y bueno, y Estrella lo está peleando, lo luchó y está buscando lo que tanto quiere la gente, tanto el club quiere, que es conseguir esta... Así que le sumaríamos una estrellita más. Una estrellita más. La número 19. Así es, eso sería la, la 19. Y bueno, después de mucho tiempo, creo que 5 años, 6 años, que Estrella levantó la última copa. Bueno, esperó tanto y pudo conseguir esto, que falta muy poquito todavía, hay que esperar. Porque lo sigue Villa Montoro, un Villa Montoro que también es muy reconocido en esta liga mateplatense. Es un equipo muy fuerte, lo renovó también a algunos jugadores y está demostrando que también quiere conseguir este torneo y cerrar el año 2013 con la mejor manera. Y bueno, vamos a informar cómo fueron los resultados y con quién se va a disputar el próximo partido Estrella. Ya le digo que Estrella va a tener que esperar, mañana no va a estar jugando, pero va a estar jugando el domingo, pero ya le voy a estar diciendo las novedades, pero primero vamos a empezar de a poquito con la información de Estrella, que jugó la undécima fecha, falta muy poquito, Milito. Así que es, quedan tres fechitas, dos fechas para... Estamos muy cerca del final del campeonato. Así es, y ya desde ya le prometemos que si Estrella está luchando hasta la última, nosotros dos vamos a estar ahí presentes y vamos a estar sacando novedades durante todo el año, que el esfuerzo que hicieron los chicos es bastante importante. Y el técnico que es nuevo y que... Seguramente vamos a ver si hacemos un programa especial, algo de eso, ¿no? Vamos a tener algo, recuerda, ¿eh? Sí, sí. Bastante... Así vamos a tener un programa, no solamente porque va a ser el cierre de nuestro programa, sino para hacerle algo muy especial a Estrella de Berisso, que mucha gente... Y a todos los hinchas, que sabemos que son muchos aquí en Berisso, bueno... En Berisso y en el barrio. También, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer algo, un especial, algo. Así que bueno, vamos a esperar todavía, como vos bien lo dijiste, vamos a esperar. De a poquito, paso a paso, como dicen. Paso a paso, dijo Merlo, bueno, ahí estamos. Así es, vamos a informar entonces, porque Estrella y toda su gente fue y viajó a San Martín de los Hornos. Un San Martín de los Hornos que ya levantó la copa durante los años anteriores. Bueno, y depende también, recordemos después... Lo que pasó, se jugó sin público visitante, pero estuvo visitando igual a la cancha. Fue muchísima gente, pero lo miró desde afuera. Esto es aparte de que no hay público visitante, porque puede ir público visitante a este torneo. Pero recordemos que hubo accidentes en el último partido que jugó Estrella, que San Martín de los Hornos salió campeón y hubo accidentes. Hubo bastantes líos y bueno, la Liga Mateplatense, Estrella y San Martín se juntaron y dijeron que lamentablemente Estrella no puede entrar a la cancha, pero los jugadores hicieron un espectáculo en la cancha de San Martín porque consiguió 3 puntos importantes y lo ganó a San Martín 2-0. Un sí. San Martín de los Hornos que ajá. Sorprendió porque no solamente perdió la primera, sino ganó toda la jornada de Estrella. Fue positiva porque todas las inferiores, ¿no? Ganaron todas. La cuarta, la tercera, los seniors, la reserva. Ganaron todo, así que fue un sábado bastante especial para Estrella. Estrella. Y Y como le estaba diciendo, sueña y bastante, y vamos a ir paso a paso, como le dijimos. Contame, Lu, ¿quién hicieron los goles? Así es. Para que la gente sepa. A los 20 del primer tiempo, Ezequiel Sosa, el goleador de Estrella, le dio el primer grito a Estrella y cerró este resultado. Federico Sequeira, son dos jugadores, uno fue incorporado este año y Ezequiel Sosa fue jugador también. El año pasado estuvo los últimos años y ahora está haciendo su juego. Ese delantero que necesitaba Estrella lo tiene. Porque hace mucho, el último jugador recordado por los hinchas y por toda la gente de Estrella fue el flaco, el Turco Azar. El Turco Azar, ahí está, el Turco Azar. El Turco Azar fue uno de los goleadores más importantes de Estrella. Ahora está jugando para los seniors. Y bueno, ayudó y bueno, estuvo Ezequiel Sosa, que va a ser muy recordado si Estrella consigue este título más importante. Bien. Miguel, ¿querés repasar lo eso te quería proponer. En otros resultados, bien nos estamos nombrando, ¿no? El que está ahí peleando con Estrella de Berizo, Villa Montero, también ganó su partido. Lo ganó por 2-0, ¿eh? Así que los goles lo hicieron Carlos, con Quise y Jonathan Perales. ¿Lo querés decir? No. Es un apellido bastante desubicado, pero bueno, es el apellido. Es un apellido. Bueno, la cosa es que ganó Villa Montoro y lo sigue ahí cerquita a Estrella con 24, pero seguir repasando porque hay resultados importantes también. Como Nueva Alianza, que perdió como local, como visitante, perdón, por 2-1 frente a Forever. Los goles los hicieron Rodrigo Ducha, para Nueva Alianza, Sebastián Santibáñez y Yamil Cimpliano, ¿no? Para Forever. Bueno, en otro resultado, Las Lomas perdió por 3-0 con Tolosano. Curso Cuatía ganó por 4-1 de visitante a Centro Fomento. Everton ganó Everton. Mire vos, 7-2, nada más y nada menos que al Real Sociedad. Así es. Un partido bastante. Hay que remarcar a Everton, porque Everton y Estrella se van a ver las caras. No el sábado. Ojo, gente que va a ir a ver a Estrella. Si va a ir mañana, no va a encontrar gente. Porque Everton y Estrella van a estar disputando. ¿Cuándo? El domingo van a estar jugando Estrella con Everton. El partido de la fecha. Mañana ya me iba para allá, ya tenía. Bueno, pensado. Hay mucha gente seguramente que iba a ir mañana, pero no va a encontrar gente. Siempre juega los sábados, por eso. Así es, pero la novedad, yo tengo acá la novedad, ¿por qué Estrella no va a estar jugando mañana, sino el domingo? Porque recordemos que Everton está jugando el Argentino B y mañana va a estar disputando su partido para ese torneo que es el Argentino B. Bueno, y lamentablemente no va a poder jugar Estrella, así que toda la gente que esperó tanto, vas a tener que esperar un día más. Entonces la fecha va a estar jugando el domingo de local, mucha gente seguramente va a ir a ayudar, a alentar a Estrella de Berizo, que está solamente ahí, solamente dos pasos nomás de conseguir este torneo tan importante que es la Liga Platense, y también el pase al Argentino que tanta gente quiere. Así que entonces recordemos a la gente que mañana Estrella no va a estar jugando, sino el domingo va a estar jugando Estrella con Everton. El partido de la fecha, yo desde ya le digo, el partido de la fecha va a ser ese partido, va a ser el más importante que va a estar jugando Estrella. Bien. ¿Querés recordar las tablas de posición? Ahí está, lo tenemos a Villa Montoro con 24 unidades, lo sigue ahí también en particularidad, al lado sería, ¿no? Con la misma unidad, Estrella de Berizo, bueno, un poquito más abajo con 2 unidades menos, Tolosano, después con 22 también Cruz Ucuatiá, Adi con 21, Asociación Nueva Alianza con 20, Everton con 18, Asociación Brasil con 14, Lomas 13, Peñarol Infantil con 12, Real Sociedad con 8, San Martín de los Hornos con 7, al igual que Forever, y cierra la tabla Centro de Fomento de los Hornos con 4 unidades. Y bueno, para lo último, gente, lo que usted está esperando, Estrella ya tiene los dos que van a estar disputando durante estas 2 semanas, así que si quieres escuchar, atento, gente, porque está ahí. Le voy a estar informando a Estrella lo que le va a quedar. Son Everton y Brandsen. Villa Montoro va a tener que jugar con Curuzú de local y va a cerrar de visitante con Las Lomas. Así que son partidos complicados porque si miramos bien la tabla, Curuzú Cuartel tiene 22 y Villa Montoro tiene 24, o sea que está todo... Está ahí nomás, cerquita. Todo para darse, digamos, ¿no? Ojalá, bueno, para el lado nuestro, digamos, ¿no? Para el lado de Berizzo. Así que, bueno, bueno, como bien decías vos, dos rivales bastante importantes, Curuzú Cuartel y Las Lomas, que lo tenemos... En la novena posición, recién. En la novena posición lo tenemos a Las Lomas. Pero, bueno, puede ayudarnos a que, bueno, esa última fecha, bueno, nos pueda dar un ayudín. Así es, que aparezca el ayudín. Y también todo lo sano no pierde la esperanza, porque ahí está, ahí nomás, cerquita, está a dos puntitos de los punteros. Va a tener que jugar con Nueva Alianza y Forever Curuzú Cuartel, que va a estar jugando con Villa Montoro y... Va a ser uno de los partidos más importantes de la terminación del torneo. Y va a terminar con Real Sociedad. Adip va a estar jugando con San Martín y Everton. Y Nueva Alianza, Tolosano y Centro Fomento de los Hornos. Esos son los cinco candidatos. Y los más candidatos por ahora son Estrella y Villa Montoro. A Estrella le va a quedar Brandsen de visitante. Así que Brandsen lo tenemos ahí bastante lejos. Está en la octava posición. Y Everton está ahí también en la séptima. Así que no hay que asustarse, pero hay que jugar los partidos. Porque Real Sociedad jugó con Estrella y empató. Y después cayó 7-2. Así que son resultados mentirosos. Sí, por eso digo, ¿no? Los pingos se ven en la cancha, como quien dice, ¿no? Entonces, para cerrar esta información de Estrella. Estrella y Villa Montoro van a estar jugando el domingo, entonces va a ser el partido. Así que acordate que vayas a alentar a Estrella, que va a ser importante este partido, y un partido bastante importante por la lucha del campeonato. Acordate albinegro, acordate albinera, ahí me salió un poquito la frase, ahí está, muy bien. Así que bueno, ya pasaron 27 minutos de la hora 18, ¿te parece si vamos a reiterarle a la gente que estamos transitando los numeritos para la camiseta? Miguelito, ¿sí? ¿Qué vos pasa? ¿Tenés? ¿Vos vas a ir a alentar a la Estrella? ¿Este domingo? Sí. Seguro. ¿Tenés camiseta? No tengo. Bueno, ¿querés ganarte una camiseta de Estrella? Hacé como mucha gente que está participando. Llama al 1550 83 535 o al 461 2733, y dejá los tres numeritos del DNI y ya va a estar participando para la camiseta. Y si hoy la vamos a sortear, si la ganás el domingo, querés ahí. Sale sí o sí. Sale sí o sí. Si te la ganás el domingo, ya tenés camiseta para ir a alentar a Estrella, que va a ser muy importante que la gente esté ahí alentando al albinegro de la ciudad de Brisa. Y si no, también radiolacharlatana@gmail.com. Otra propuesta, por si no querés andar por el ciber, no querés llamar a nada y tenés ganas de caminar, podés acercarte aquí a nuestros estudios, que están ubicados en calle 2 y 170, número 4829. Estamos aquí en La Charlatana, ahí estamos en vivo, así que podés venir, dejarnos tus últimos tres numeritos y bueno, prácticamente estás participando por la camiseta. Así que le vamos a pasar un temita, ¿no? ¿O quieren? Ahí tenemos un participante que nos está escribiendo por Facebook. Ay, a ver, vamos a ver quién es. A ver, dice: hola, queremos la camiseta de la Zebra. ¿Qué dupla? Ah, saludos para la Nueva York, Tienen a uno, un comentarista del primer. Un beso especial por la música, disco. Grande, la... ¿Y qué dice? Grande la operador musical. Ahí está, ahí está dejando los últimos tres de Dani. Marcelo Ravelino, bueno, que estuvo pasando por aquí. Está acá cerquita, está mirando acá. Está rodeando por ahí, por la carpintería, pero ya se acercó acá con nosotros y nos está haciendo el aguante de acá muy cerquita. Le mandamos un saludo grande a Marcelito, porque hace un montón que no lo vi a Marcelito por acá. Uh-huh. Así que todos los viernes cae alguien. Hoy cayó alguien muy especial. Exactamente, ¿eh? Así que bueno, grande Marcelo, y acordate que estás concursando así por la camiseta. Así que hacés como Marcelo, comunicate al 1550-83535-461-2733, radiolacharlatana@gmail.com. Bueno, vamos a seguir con la información, pero después de la música musical. Exactamente. Disco, ahí está. Hoy vamos, tenemos a seguir moviendo el cuerpo. Dance on the floor and around. estamos, hola, sí, estamos al aire, estamos escuchando un tema de Michael Jackson, estamos compartiendo acá unos pasitos, unos matecitos, y bueno, ahí estamos escuchando un poco de música del recuerdo, música, bueno, de muchos años atrás, que bueno, están vigentes todavía, ¿eh? ¿Te parece que arranquemos con la información de Berizzo? Que sigamos informándole sobre Berizzo, porque Berizzo tiene muchas novedades, y tenemos que hablar ahora de las novedades, de que le tenemos mucha importancia también a nosotros. Ahí se va Marcelito, así un abrazo grande. Ya estás anotado, ya estás anotado. Ahí está anotado Marcelito. Y nosotros seguimos informando porque el Selle de la ciudad estuvo jugando con Sudamérica, donde se disputaron en total en esta semanita tres partidos se jugó. Recordemos que había pasado a la semifinal. Exactamente, le iba a decir eso. Recordemos que había llegado a la semifinal. Así es, bueno, se vio las caras con Sudamérica en Tolosa. Y bueno, en un Selle que primero empezó bastante bien, porque empezó ganando el primer punto. El primer partido que jugó ganó 90-84. El segundo partido tuvo que ir a Tolosa, lo perdió 83-69. Y bueno, se tuvo que jugar el tercer partido, donde el Selle no pudo con Sudamérica y lamentablemente se terminó este torneo. Se le terminó el sueño a Cheche. Bueno, pero bueno, acá estuvimos haciéndole el aguante, ¿eh? La verdad que pensábamos que iba a superar esa prueba, pero bueno, se encontró con un equipo muy difícil que sabe a lo que juega. Fue muy difícil también para el Cheche, bueno, revertir parte de ese partido, no pase de esa ambición que tenía en el partido anterior, que por que no se pudo dar. Así que bueno, vamos a estar cortándote los parciales. Vamos a recordar que el partido terminó y empezó el primer parcial 19-19, ¿no? Bastante peleado, ya bastante en el primer parcial. Bastante peladito. En el primer parcial ya estaba un partido bastante difícil para los dos. Después, en el segundo parcial 32-28, que bueno, ahí se fue ampliando un poco la diferencia. En el tercer parcial 47-39, y ya ahí en el quinto parcial no pudo seguir al mismo nivel. Pero bueno, la verdad que bastante bien, o sea, yo lo veo como un punto positivo. Para remarcar de esto del Selle, jugó partidos importantes, lo ganó, estuvo segundo en el torneo, pasó a las semifinales, la primera pudo pasar, y bueno, en la semi, lamentablemente no pudo, pero hay que remarcar que hizo una temporada bastante positiva, estuvo solamente a un paso de la final. Y bueno, los partidos finales son bastante difíciles, donde ganás y te vas a la casa. Y bueno, en esta oportunidad le tocó al Selle, pero tiene que seguir de esa manera, trabajando. Así es, vamos a contarle a la gente el resultado final, 65-57. Ahí está el partido, bueno, que lo dejó en camino al Selle de nuestra querida ciudad, Pasaron 39 minutos de la hora 18 y seguimos con más información. Vamos a estar ahora informándote lo que bueno está pasando, digamos, ¿no? En el básquet también, que ha brindado una charla. Se ha brindado una charla, ¿no? Una charla en el hogar social, ¿no? El preparador físico de la selección nacional de básquet, Así es un tipo, el segundo tipo más importante que tiene este básquet a nivel de la nuestra selección nacional, que se dio una vueltita por acá cerquita, acá nomás, el hogar social de la ciudad, y bueno, le fue a dar una charla, el DT se llama Manuel Guillermo Álvarez, es el preparador físico del que hizo un físico muy importante, a un jugador bastante reconocido y uno de los más importantes de la selección nacional, que es Manu Ginóbili. Así es, vamos a recordar a la gente que la entrada fue libre y gratuita. Así que mucha gente que seguramente está ligada a este deporte, que es muy lindo también, pudo acercarse, ¿no? Y bueno, aprender un poco más de este deporte maravilloso como es el básquet, ¿no? Y el talento que le sigue el deporte argentino. Así es un tipo que ayuda bastante a la selección, y darle una charla a los chicos que son fanáticos del básquet, y más de acá de Berisso, del hogar social, que son bastante... es algo importante que un tipo importante y más de la selección que le dé una charla, es para motivar y para soñar también. Seguramente habrá visto a algún jugador que juega y lo debe tener en vista, así que es algo importante para los chicos y para soñar también, porque es un tipo importante, es de la selección, donde entrena jugadores de la NBA, como... Sí, como por ejemplo Luis Scola, ¿no? Después está Manu Ginóbili también. Manu Ginóbili también, hay muchos jugadores interesantes, hay Luis Delfino, Luis Fadelfino, después está... Hay un montón de jugadores, Che, ¿qué sigue ahora? ¿Seguimos con...? Con más información, pero ahora vamos a dejar el básquet, a pasar a otra información diferente, bastante diferente. Sí, es deporte también, pero con no dejando de lado algún algún rubro con algún fútbol, alguna pelota que ruede. Este es otro tipo de deporte, contacto físico puro. Estamos hablando de taekwondo, que se hizo en la sociedad lituana. Así es. Yo no sabía que la sociedad lituana entrenaba taekwondo. Bueno, no tenemos tenemos novedades importantes para nosotros también, que informarle acá del taekwondo de la asociación. Así es. Que es bastante un nuevito, creo que recién está comenzando. Y bueno, le está yendo de la mejor manera. Muchos chicos, por lo visto acá en la foto, que se lo veo bastante contentos porque consiguieron premios y sueñan por ser lo que más se tiene que conseguir, que es la cinta negra. Ahí está, Miguelito, ¿vos algo de taekwondo? Nada, ¿no? No, yo... ¿Vos qué cinta tenés? Otro, no, ni a punta amarilla, nada. Cinta métrica, y me parece que me queda muy corta también. Che, bueno, el maestro Edgardo, a cargo también del maestro Edgardo Villanueva, ¿no? El coordinador por Iván y Miguel, que bueno, pasó por un gran suceso, ¿no? Por el segundo torneo de Villa Langostura, que se realizó el domingo pasado, el domingo 24. Así que, bueno, un deporte bastante interesante para seguirlo de cerca. Bueno, no estamos hablando de ninguna pelota, estamos hablando de contacto físico, de taekwondo específicamente, así que para todos los que gusten del taekwondo, para los chicos también que les gusta aprender, ahí estamos, para cualquier información se pueden sumar. Podés entrar en la página ahí en www.berisociudad. Ahí vas a tener toda la info y bueno, te vas a enterar mucho más de todo eso. Así es, tenemos un montón de información, porque también coso, tenemos para invitar también, hay chicos, chiquitos, se quieren sumar a Costa Manzana, que vuelve a incorporar a chicos a chicos chiquitos de la escuelita de Lucas Lich, nada más y nada menos. En Costa Manzana se están realizando esas inscripciones. Nosotros, si querés, vamos a informar a la gente que son los martes y jueves. Acá hay mucha gente que quiere estar participando. Sí, yo quiero participar por la camiseta. Amigo, quiero ganar la camiseta. Bueno. ¿Cómo es Facebook? ¿Cuánto es? Facebook, tenés que ahí comunicarte, radiolacharlatana@gmail.com. Así como Ciro Rodríguez, que dice, quiero ganarme la camiseta de la Zebra. Ahí nos está dejando los últimos tres. Así que, bueno, en tu ratito vamos a estar sorteando la camiseta de Estrella. vamos a estar hablando seguramente del torneo interbarrial ahora en algunos minutitos. Acá ya tenemos algunos jugadores, acá tenemos a uno, así que después del bloque, ¿qué te parece si vamos a informar sobre el torneo barrial, sobre los chicos, durante los chicos que se están preparando porque se acerca el torneo y que va a ser el día 8? El día 8, pero no le informamos rápidamente, vamos a seguir escuchando, ahí ya tenemos algún bloquecito, ahí tenemos la música ahí ya hecho. Bueno, mientras anota ahí nuestra compañera, ¿qué te parece como acá se está acercando ya a anotar? Sí, se está acercando la gente, así que así como Johnny, así como el Pato, que vinieron aquí a nuestros estudios. ¿En posta la camiseta o es coso? En posta la camiseta, así que muchacho, estás participando. En posta, así que... No, la idea es que puedan anotarse muchos más, che. Bueno, pasaron 45 minutos de la hora 18 y te parece si vamos a un bloque musical y enseguida volvemos con más información aquí en La Nueva Deportes. We'll be right back. Vamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, volvimos después de este bloque musical aquí a La Nueva Deportes. Vamos a seguir informando con mucha información. Le vamos a estar contando que está disputándose el partido entre Godoy Cruz y Olimpo. Bueno, está por ahora ganando en el primer tiempo Olimpo por 1-0, así que seguramente ahora vamos a estar informando quién hizo el gol, pero lo más importante es que ahora vamos a estar hablando en este bloque del torneo interbarrial. ¿Le parece, Lucas? Así es, Miguelito. Vos tenemos novedades, contale a la gente cómo se viene, cómo se están preparando los chicos, qué novedades tenemos. Acá de la mano de Miguelito, acá le va a estar contando lo que está... Estoy ayudando. Obviamente, le voy a estar ayudando acá, le voy a estar aportando un poquito también. Así que, Miguelito, te dejo. Bueno, ahora vamos a estar hablando en este bloque, bueno, del torneo interbarrial que se está organizando por ahora en Argüello. La idea es rotarlo por los distintos lugares de aquí de nuestra ciudad. Bueno, ahí estamos organizando con los chicos. Acá en el barrio estamos entrenando los martes y los jueves, así que ya sabés, los martes y los jueves a partir de las 18 y creo que hasta las más o menos 19:30, 20, estamos haciendo entrenamiento, entrenamiento físico, fútbol, ¿no? Para chicos y chicas también, ¿por qué no? También chicas, así que para chicos de 13 en adelante, de 14, 15, ¿no? Hasta los 18 años. Hasta los 18. Gente, porque hay mucha gente grande que se fue a sumar y, bueno, lamentablemente claro, no se pudo sumar. No se hasta los 18, 19, hasta incluso 19 años, podrás sumarte al equipo. Un equipo que se está preparando, se está moviendo, un DT que nos está preparando bastante bien porque se está acercando... Año muy importante y obviamente cerrar el año con algo muy importante. Milito lo va a estar contando y los chicos se están preparando porque ¿qué se viene? ¿Qué se viene? El torneo, claro, obvio. Bueno, aquí en el barrio somos alrededor de 18 casi 20 pibes, así que el torneo consiste con más o menos vamos a estar formando de acá seguramente dos equipos, así que los chicos están a full. El martes que viene vamos a estar charlando de cómo vamos a continuar aquí en el torneo. Y bueno, y más que nada invitarte a vos, si estás escuchando nuestra emisora, si tenés algún lugar cerca, algún lugar cercano a nuestros lugares donde estamos, los podés hacer, así es, que, obviamente. Muchos chicos se sumaron y lo bueno que de esto es que por día se van sumando chicos nuevos y obviamente hay que ver cómo se puede hacer porque hay muchísimos chicos y el torneo no sé de cuándo va a ser, cómo vamos a armar, pero no quiere decir que no vamos a sumar más chicos, pueden seguir sumándose. Seguramente va a haber una comisión organizadora, pero por eso volvemos a repetir, no solamente va a haber torneo de fútbol, también la idea es hacer un torneo de vóley para mujeres y para hombres, por ahí algunos chicos que no les guste jugar al fútbol, pueden también estar haciendo vóley, y la idea es compartir, como siempre decimos, apuntar a pasar un día lindo, ¿no? Sobre todo ahora que se viene la fiesta, ¿no? Estamos a días de terminar el año, así que bueno, dándole un empuje y un impulso importante para terminar el año de la mejor manera. Así es, y esta importancia de este torneo es que los chicos se diviertan y jueguen. Exactamente. Y hacer amigos, hay muchas cosas que se pueden hacer y sacar diálogos con otros compañeros y ideas también para organizar algunos torneos, porque los chicos hace mucho que no se hacía estos tipos de torneos y está bueno empezar a sumar, no solamente que nosotros viajemos para allá, sino también buscar una forma para que también se haga en Nueva York y los chicos vean también cómo está la Nueva York, porque hay muchas cosas que se sumó la Nueva York y gente del otro lado que no pueden venir porque no hay otra cosa que un torneo o alguna novedad que hace el barrio. pero está bueno. Y los chicos están muy entusiasmados de jugar el torneo y de entrenar, ya con entrenar. Están bastante motivados. Y así que bueno, la idea es seguir para el año que viene, así que bueno, por eso insisto con esto de la, ¿no? De la inscripción, digamos, ¿no? Hay que ubicar los lugares más donde estamos, los centros donde estamos, ahí en Villanueva, estamos en Villa Arguello, estamos en Villa Progreso, en Villa en el Carmen, está corrigiendo la compañera, en el Carmen. Y en Barrio Obrero también estamos, así que bueno, tenés ahí en todo Berisso tenés para averiguar dónde están nuestras sucursales para poder anotarte y enterarte de cómo va avanzando este tema del torneo y si tenés ganas de armar algún equipo, bueno, seguramente te podés informar ahí en nuestro centro. Así es, así. Entonces recordemos a la gente los días y los horarios de dónde los puedes encontrar en qué lugar. Ajá. Porque hay mucha gente que dice, ¿dónde se hace este torneo? Mucha gente acá lo debe saber, pero en Berisso capaz que se quieren sumar y no sabe bien la localidad. Entonces, ¿cómo es, Miguelito? Los martes y jueves a partir de las 18. Hasta las 19:30 más o menos, casi un poquito más, digamos. En la última cuadra del barrio. Ajá, ahí estamos en el espacio verde, ahí donde está el puerto. Ahí, bueno, estamos ahí concentrando, así que estás más que bienvenido, más que bienvenida. Y bueno, una nueva iniciativa para los chicos y para las chicas también. Así es, entonces, ya sabemos todo lo barrial y ya el 8 se viene, estamos a muy cerca de este torneo, que es el segundo torneo, ¿no es? Ajá. Así y es. Seguramente vamos a estar contando que el día viernes, que sería la semana que viene, esto lo vamos a estar contando, pero por ahí ya informándote que vamos a estar haciendo una jornada de cierre de año el día 7 de diciembre. Bueno, más que nada para que bueno te acerques y compartas un buen momento. Vamos a estar seguramente haciendo alguna actividad, va a haber bandas en vivo, va a haber un buffet, así que ya vamos a estar anticipando en la semana. En la semana vamos a estar averiguando bien. Ajá. Y después le vamos a contar a la gente cómo es la movida, que es el 7, y el 7 es un día muy importante para el fútbol mundial. Se hace el sorteo, así que va a haber muchas novedades el próximo viernes. Y bueno, le vamos a estar así chiquito, le contamos que el próximo. Yo tengo 7. Una duda, ¿cuándo se arma el arbolito? ¿El 7 o el 8? El 8 se arma, el sábado 8 se armaría. Ahí está, me están corrigiendo el 8. El 8, ahí está, así que bueno, seguramente vamos a estar armando el arbolito. ¿Hace cuánto, Miguelito, que se arma? Todos los años se arma. ¿Qué vos los armabas, el 7? No, porque yo estaba confundido con los días. Está bien, hay mucha gente que se hace mucho lío, perdón, si lo hacemos el 7, el 8. Pero a mí no me gusta que armar el arbolito porque hace más corto el año. Porque ya el año se va y el arbolito hace que ya se vaya más rápido todavía el año. Y bueno, nosotros también muy poquito programa, ¿no? Nos volvemos cada vez más viejos, cada vez más hinchas pelotas. Así es. Nos volvemos reñagosos. Así que bueno. Benito, cerramos bloque. Este bloque y este horario, porque dale. Queda media hora. Así que bueno. Queda media hora nomás para que vos... Ahí, mirá, Andy, tenemos la camiseta, la tenemos ahí. Está colgadita, te está esperando. Está colgadita ahí, esperando a su dueño que venga a ganarla. Que venga a buscarla. Que venga a buscarla. Perdón. El que la gane seguramente va a estar presente, la va a estar esperando ahí. Entonces, Milito, para el que no sabe cómo es, ¿cómo puede hacer? Bueno, solamente tenés que dejar los tres últimos números de documento, los últimos tres, comunicarte al 15-50-83-535 en la vía de la charlatana, la línea directa al 461-2733. Si no, andás por... Yo estoy conectado, acá estoy conectado en la charlatana. Bueno, así que Miguelito, si quiera mandar, mande. Bueno, ahí Paula Trindades nos está diciendo, vámonos Zebra, nos está dejando los últimos tres, así que está también participando por el sorteo. Después también, aquí tenemos a Mariana... Mariana Monasterio, que quiero ganarme la camiseta, nos deja los últimos tres, que bueno, seguramente dentro de un ratito vamos a estar sorteando, ¿eh? Como decía, radio la charlatana @gmail.com, si Miguelito, no puedes hacer como mucha gente que ha venido acá, vino mucha gente a acercarse, se ha acercado mucha gente del barrio acá la operadora está cortando un papelito, muchísimo papelito, así que si no dejaste tu numerito, apurate, queda media hora para que usted participe un poquito menos. Miguelito, nosotros estamos pasando jack, no estamos pasando disco. Ajá. Seguramente algún fanático que le gusta el rock. A las 8, no te pierdas el programita, uno de los programas que están recargados de cosas de todas las músicas internacionales, locales y todas las ondas rockeras. Lo podés escuchar a las 20 horas, todo con rock, acá por Radio La Charlatana. Así que ya estaban dando vuelta los chicos para que a las 20 horas van a estar sonando ellos y pasando la música rockera, y mucha gente que le gusta la música rockera. Así que si sos fanático de la música, de esa música internacional y local, obviamente nacional, lo podés escuchar a las 20 horas por Radio La Charlatana 98.50. Así que vamos a un bloque musical y ya volvemos. Sí, dale, vamos. Vamos a estar mandándole saludos a la gente que está ahí enfrente, acá en el Ciberchón, que seguramente están escuchándonos. Así que bueno, un fuerte saludo para todos ellos y para todos los que están sintonizando la emisora. Vamos con musiquita y ya volvemos con más. La Nueva Deporte, segunda temporada. Me Y seguimos, seguimos aquí en la charla Tana, 5 minutos de la hora 19, ya estamos transitando la última media hora. Bueno, seguimos con mucha información. Así es, porque tenemos información local, pero internacional a la vez. Porque en el tenis, Rafael Nadal fue coronado como el mejor jugador deportista español de la historia. Así que va a ser más importante. Y lo más importante es que le encantó la Argentina y que piensa volver en febrero. Así que en febrero el número uno del tenis mundial va a volver seguramente a nuestra Argentina. Pero hay que seguir con más información internacional, que van a volver a visitar a Argentina, porque estamos hablando de el tenis y nada más y nada menos que las hermanas Williams, las número uno del femenino. Las estadounidenses o canadienses, ¿cómo son? Estadounidenses son. Llegaron a nuestro país para jugar una exhibición en Buenos Aires acá mañana. Así que hoy estuvieron haciendo una conferencia de prensa y contaron el circuito de sus títulos. Y además les pusieron pasión, potencia, estilo y moda. Mucha moda, tienen bastante moda las hermanas Williams, así que... Así, mucha onda, ¿no? Mucha onda, mucha buena onda, y se la ven contenta de volver a devolver y por primera vez volver a nuestro país, que ya en el tenis están volviendo bastante jugadores importantes, como ya pasó Rafael Nadal, Novak Djokovic, ahora las hermanas Williams. Así que en el tenis están visitando y dan mucho que hablar a nuestra Argentina. Bueno, pasaron ya prácticamente 7 minutos. Vamos a estar informándote la actualidad del tiempo. Yo le creo, Miguel, a usted. Yo le creo porque él... No, yo te lo voy a remarcar mejor. Ahora va a estar pasando el tiempo. Créale, vecino o vecina, que esté escuchando algún escuchante que esté en nuestra región, que esté escuchando. Ajá. Usted sigue, está interesado del clima, escúchelo a Miguel, se lo va a estar remarcando. Ahí está. Y créale. Sí, seguramente. Vamos a estar poniéndole toda la ficha porque somos muy positivos. 23 grados, la máxima para hoy, la mínima de 13. Vamos a estar contándote que, bueno, ya sofocó un poco el sol, se apagó, se fue, digamos, ¿no? Se escondió. Ya vamos a tener que empezar en el plan B, en ir a bañarnos, ponernos algo un poquito más abultado, como, no sé, alguna chombita, alguna camperita o algo, porque, bueno, está levantándose un poquito de viento, pero igual va a estar lindo, agradable, por lo que pinta. Así que, bueno, un día agradable para disfrutar, ¿eh? Así nomás, que también el día de mañana va a arrancar el día con una mínima de 18 grados y una máxima de 29, así que bueno. Mucho así, calor. Así que si tenés pensado mañana ir a correr, suspendé porque, de última andá corriendo con una botella en la mano, hace aguas o estragos, pero bueno, la máxima va a ser de 29, así que a soportar el calor aquí en nuestra querida ciudad. El día domingo va a estar bajando la temperatura un poco, la mínima va a ser de 19 y la máxima de 28. Va a estar el día soleado, así que bueno, va a ser bastante calorcito. Bueno, un domingo para disfrutar en familia y, bueno, escuchando la música que te brinda la charlatana. Así es, un fin de semana a pleno sol, así que para que tienen planes, hermoso va a estar el día, los días, tanto el sábado como el domingo. Así que si lindo, quieren, lindo día para ir a ver a Estrella, ¿no? El domingo. El domingo soleado. Muy bueno. Muy brillante, y espero que lo esperemos, mucha gente va a ir a brillar también, tanto los jugadores como la hinchada. Ahí está, pasamos el pronóstico del tiempo aquí en la Nueva Deportes y seguimos con mucha información. Vamos a estar hablando en este caso, vamos a hablar de del básquet, ¿no? El básquet del básquet de la NBA. Bueno, ahora de la NBA, a ver qué dice ahí. Acá tenemos un montón de información del básquet argentino, si quiere, bueno, puede elija empezar uno y cuéntale a la gente, porque son todas muy importantes, pero eso estaría bien. Ahí vamos a estar hablando de Manu, ya que estamos dando Manu Ginóbili de la visita a la región del preparador físico de la Argentina. Bueno, el preparador físico entrenó a este jugador, uno de los mejores, que estamos hablando de Manu y de su equipo, los Spoon, ¿no? Que estuvieron jugando. Así es, que perdieron 94 a 88 en Oklahoma, cortaron su racha de 11 victorias y quedaron 13-2 en la temporada. Ginóbili hizo 12 puntos, los Knicks de Frigione sufrieron la séptima derrota al hilo. Ahí está otro de los jugadores importantes. Frigione es uno de los más importantes que tiene el equipo. Así que, pero su equipo donde está jugando no le está yendo bastante bien. Y Manu, que jugó y lamentablemente perdieron, pero hizo 12 tantos, que no es fácil hacer 12 tantos. Vos decís, tenés que invocar la pelotita ahí. Pero son jugadores grandiosos que están jugando en la NBA. Son jugadores bastante físico importantes. Con un Manu que es alto y bastante flaquito. Va, yo lo veo bastante flaquito, no sé. ¿A quién? ¿A Manu? A Manu. Y puede ser, no, lo que pasa es que eso depende, no sé cómo está, cómo él se alimenta, cómo está físicamente, ¿no? Eso depende también del estado de ánimo. Pero yo no sé, lo veo bien al argentino, como para analizar, o sea, ¿no? Como Messi, por ahí decís vos, bueno, Messi es, lo ves bien, es el mejor jugador del mundo, pero no juega solo Messi. Messi tiene que jugar en equipo, si no, no puede hacer los goles que hace, digamos, ¿no? Es como también Manu es como un Messi, digamos, ¿no? Labura en equipo y eso es lo que tiene de bueno, es el trabajo colectivo, ¿no? Que eso también rinde y hace mucho más fácil la cosa para cualquier deportista. Y hay que hablar de otro jugador muy importante de la selección, de Nocioni, que después de la lesión jugó para su equipo y le ganó 79-77 a los Panathinaikos, así son griegos, así que me salió bastante griego, ¿no? Me salió bastante bien, gracias acá la operadora. No, bueno, estuvo jugando para su equipo y le ganó a 79-77, así que para remarcar, porque se vienen también los mundiales y se viene el mundial de Argentina, y en España va a ser ese mundial. Y hay que ver a los jugadores cómo están en cada institución. A Manu le está yendo bastante bien, pero perdió. Pero hay que remarcar a los jugadores de Argentina que se tienen que preparar para el mundial del año que viene, tanto en el fútbol como en el básquet y lo demás. Así que vamos a seguir con más información, ¿no, Miguel? Sí, ¿te parece si ya vamos repasando lo que va a ser la próxima fecha de nuestro torneo? ¿Te parece así más o menos? Elige. ¿Qué te gusta? La gente acá de Berisso está preguntando tanto estrella. ¿Y la Villa San Carlos? Bueno, y la Villa, bueno, vamos a hablar de la Villa. ¿Quiere hablar de la Villa? Vamos a hablar de la Villa que estuvo jugando con Douglas Hines. Ahí está, que en el último minuto, justo en la última pelota, bueno, una mala fortuna, impidió que el equipo de Berisso traiga sus primeros tres puntos o obtenga sus primeros tres puntos, ¿no? Así es, que lamentablemente la Villa sigue sin conseguir esos tres puntitos que... Ahí está Miguelito, gracias. Que lamentablemente es de mala suerte un Douglas Hines que visitante... iba perdiendo y Villa San Carlos soñaba, está ahí cerquita, estuvo de conseguir esos tres puntitos que lo va a tener que lograr, porque si no va a volver a la Metropolitana. Pero un Douglas Hines que nos sorprendió bastante, Villa San Carlos jugó bastante bien, lo buscó y bueno, la mala suerte también de que le meten un gol justo en el último minuto y bueno, se vuelva con un punto medio amargado para Villa San Carlos. Sí, eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? No depende solamente de la suerte, sino también de otras cosas, ¿no? Es decir, por ahí hay equipos que juegan mal pero terminan ganando un partido, y hay equipos que juegan re bien y terminan perdiendo un partido, digamos, ¿no? No está todo terminado hasta que el árbitro no pite el final, digamos, ¿no? Y cada pelota y cada segundo es importante dentro de un campo de juego. Y sí, así es, Miguel, así que la Villa va a tener que trabajar bastante. Bastante va a tener que trabajar. Va a tener que laburar bastante, va a tener que ver, para mí, mucho de lo que transitó durante este semestre, ¿no? Hacer hincapié en, ¿no?, en los errores, digamos, que tuvo. Pero bueno, yo pienso que va a mejorar, digamos, ¿no? Yo le pongo un granito. La fichita. La ficha, le pongo la ficha, como apostando a que el año que viene, si Dios quiere, pueda revertir esta situación, digamos, ¿no? Que no es muy cómoda ni, no es muy cómoda para muchos, pero bueno, también es entendible, ¿no? Es la primera experiencia, ¿no? Después de mucho tiempo de lograr un ascenso tan importante, ¿no? Están entre los primeros y los más, entre los primeros grandes del fútbol, ¿no? Como es Independiente, como son muchos equipos, ¿no? Jugando con algunos equipos de primera. Y bueno, y para eso hay que estar acostumbrado, hay que bancarse todos los viajes, hay que bancarse muchas cosas. Y bueno, hay que estar preparado para eso. Así que, más que nada en eso, la Villa va a tener que hacer hincapié en fortalecer el grupo. Y bueno, salir a disputar cada partido como si fuera el último. Y sí, lo van a tener que, va a tener que hacerlos, porque va a necesitar muchos puntos, bastantes puntos, para por lo menos conseguir el pasaje que se quede un año más, y después trabajar tranquilamente, estar más cómodos en este torneo, sentirse fuerte, ya que es un equipo bastante, para los equipos grandes, bastante incómodo sería, bueno, son, pero no tan reconocidos, tan, lo dan como, claro, poco, como que si fuera menos, digamos, como que si fuera menos, claro, en el torneo. Bueno, eso tendría que trabajar, y bueno, mucho tiene, pero que trabajar en eso la Villa para mejorar y bueno, demostrar que por algo llegó ahí, ¿no? Y sí, tiene que mostrar que exactamente clasificó campeón, recordemos que clasificó campeón, claro, y tiene que demostrar todo lo que hizo y conseguir, no salir campeón, pero conseguir los puntos que necesita para quedarse un año más y después trabajar tranquilo. Solamente quedan dos fechas, el 7 de diciembre va a terminar el torneo. Y bueno, Villa San Carlos va a estar jugando con Sarmiento, va a estar jugando, ahí estamos, ¿Cómo, mañana, como local o como visitante? Como visitante, va a cerrar de local, va a cerrar seguramente la Villa, que va a estar jugando con Talleres de Córdoba, un grande, ¿no? De que no solamente de Córdoba, sino también del torneo. Ajá. Así que va a ser dos partidos importantes para que la Villa gane y piense positivamente en conseguir los puntos que necesarios para que consiga el torneo. Y vamos, entonces vamos a repasar rápidamente la primera, ¿te parece? La primera vez, la primera, si ya vamos avanzando en la primera división. Pasa volando. Sí, pasa volando el programa, así que tenemos todavía por repasar lo que está aconteciendo ahora en estos momentos. Está jugando Olimpo. En el entretiempo está ganando Olimpo 1-0, le está ganando a Godoy Cruz. Así que bueno, pero mientras tanto vamos a repasar los partidos que se van a estar jugando, ¿eh? Vamos a decirte que Rosario Central va a estar jugando contra Racing. Esto va a ser el día de hoy, ¿eh? A partir de las 20:20. Mañana va a estar abriendo la fecha Colón de Santa Fe en el en el gigante, ¿no? En el gigante, en el cementerio de los elefantes, a las 5 de la tarde se va a estar midiendo con Vélez Arfield. Ahí vamos a saber, seguramente. ¿Se va a presentar Colón? ¿Se va a presentar Colón? Yo creo que, porque recordemos que la última fecha de local Colón no se presentó. No, y es que también hay un problema, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de que están haciendo ahí en la AFA, hicieron, creo que ayer o antes de ayer, hicieron una marcha los hinchas, ¿no? Repudiando, ¿no? Por, hubo muchos problemas en la institución de Colón, pero bueno, se va a enfrentar a Vélez Arfield, un Vélez Arfield que piensa cerrar la temporada de la mejor manera para empezar y trabajar de la mejor manera para el año que viene. Bueno, el día sábado sigue la jornada. A la misma hora Tigres Rafaela, un poquito más tarde Arsenal, uno de los que está peleando arriba, enfrentándose a Belgrano de Córdoba. Va a estar cerrando esta jornada en el duelo de los punteros, nada más y nada menos, un partido muy importante entre All Boys y Newell's All Boys de Rosario. Ahí vamos a estar seguramente mirando los que están arriba. Este partido va a estar 20-20, seguramente van a estar muchos televidentes prendidos al televisor. El día domingo, que es el primero, ¿no? El día ya primero. Es primero. Ajá, primero de diciembre va a estar jugando Gimnasia y Grima de la Plata frente a Quilmes. Esto es a partir de las 5 de la tarde. De la misma hora también, un poquito más tarde, media hora, un poquito más tarde, San Lorenzo, otro, el puntero del campeonato, enfrentando en un duelo particular a Estudiantes de La Plata. Esto va a ser a partir de las 5:30 de la tarde. Lanús va a hacer lo mismo contra Boca, en un partido bastante lindo, ¿no? Digamos, por la rivalidad que hay entre ambos. Esto va a ser un poquito más tarde, entre las 18:15, 18:20 más o menos, va a estar arrancando ese partido. Y va a cerrar la jornada del día domingo, un lindo partido entre River y Argentino. Este partido se va a estar disputando 21:15. Bastante informativo, Miguelito. Los horarios, bastante, el sábado va a estar recargadísimo con Arsenal y Newell's, y Boca con Lanús, que va a ser uno de los partidos más importantes. Pero por ahora la tabla de posiciones: San Lorenzo con 31, lidera el campeonato a un puntito nada más. Newell's Old Boys de Rosario con 30, ahí también a un puntito, pero de Newell's Old Boys con 29. Lanús y también con 29 va a estar Arsenal, y un poquito más lejos, ya sin oportunidades, Vélez Sarsfield con Boca ahí un poquito. Tiene, ahí, si ahí, Boca ahí le dan chances, yo sí creo que Vélez también tendría que pensar positivo. Así que lo siguen un poquito Estudiantes con 26, Rafaela con 25, pero no le agregaron los 3 puntitos todavía, que todavía sueña, porque todavía no se sabe los puntitos, si le van a sumar los 3 o todavía va a jugar partido. No. Argentinos con 25, Godoy Cruz con 24, Belgrano, Rosario Central, Gimnasia entre los más lejos, y bueno, Colón, Racing, Olimpo y River los más lejanos ya para trabajar bastantes para el año que viene. Ya lamentablemente ya no tiene posibilidades. Miguelito, antes de cerrar ya el programa, quiero, nos olvidamos bastante porque yo le dije que hay muchos hinchas de la Villa también y quieren seguir a la Villa. Vamos a decirle bien los horarios del celeste de la ciudad. Villa San Carlos Sarmiento de visitante va a estar jugando Villa San Carlos Sarmiento el primero de noviembre a las 20 horas va a estar jugando. A las 8 de la noche sería. A las 8 de la noche va a estar jugando Sarmiento con Villa San Carlos. Para los fanáticos de Villa San Carlos, que acá en el barrio y toda la ciudad, lo siguen. Y bueno, para recordar un poquito los horarios, para que se preparen para el domingo. Bien, aguante la Nueva Deportes, dice. Sigan así con toda la información de la región y de todas las clases de deportes. Un abrazo, ahí nos está dejando nuestro compañero Gucci. Los últimos tres también están participando, así que les proponemos a la gente que está sintonizando del otro lado que se quede pegadito, que después de un tema musical muy cortito vamos a estar pasando los saluditos y vamos a cerrar el programa. Ya vamos a cerrar el bloque, vamos a cerrar el programa y vamos a sortear la camiseta de estrella, así que quédate pegadito ahí, ya, queda muy poquito. Ya volvemos. Vamos. I just walked in to find you here with that sad look of mine. Y volvimos nuevamente ya en el cierre del programa. Ya falta muy poquito, ya un minuto nada más. Nos queda nada más para cerrar el programa y para hacer el sorteo, tan esperado el sorteo de tantas semanas también, ¿no? Sí, estamos acá, bueno, con la camiseta en la mano y bueno, presenciando este momento tan importante, seguro para a los fanáticos que están del otro lado esperando el gran, ansioso y anunciado sorteo, ¿no? Así es, desde ya hay que agradecerle a toda la gente que participó durante la semana y ahora que se acercaron, muchísima gente participó en la camiseta, así que desde ya muchísimas gracias por participar y el que se la gane, que se la gane la mejor, que se la gane de la mejor manera y que la disfrute, ¿no? Así es, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si dejamos de hablar y vamos al sorteo al más importante de la cumbre? Dale. Bueno, acá ha llegado justo un amigo que seguramente nos va a estar sacando un papelito. Ahí vamos a estar diciendo, esto es así transparente, no hay trampa, no hay nada, así que para que lo vean todos, es el de Jorge. Jorge Figueroa, ahí está, nos entregó los tres últimos. Ahora vamos a estar chequeando. Jorge Figueroa, sos el nuevo acreedor de la camiseta de Estrella de Berisso. Así que durante la semana o cuando pueda, que se acerque a los estudios de la radio, acá vamos a estar archivando y cuando se acerque, desde ya agradecerle a él por participar y que la disfrute y que si es hincha de Estrella, que el domingo que vaya a alentar a la cebra. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Los que participaron también, que fueron muchos, algunos que lo hicieron a través de la línea de correo, ¿no? A través de radiolacharlatana@gmail.com, otros vinieron particularmente aquí a nuestros sentidos centrales y otros también mandaron mensajitos ahí por el 1550 83 535, así que bueno, muchísimas gracias a todos, nos estamos despidiendo, ¿no? Así es, se nos va el cierre del programa, un cierre bastante emotivo por encontrar a una persona que se haya ganado la camiseta y agradecerle a todos, obviamente, a todos los que participaron y esperemos en estas semanas que nos quedan poder sortear algo más para que terminemos el año de la mejor manera, ¿no? Ahí está, así que agradecerles a todos y a todas que están del otro lado, a todos los vecinos. Y bueno, de mi parte nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, ¿no? Quizás con alguna alegría mucho más importante. Seguramente vamos a estar alentando a la cebra el día domingo. Pero bueno, por ahora, nada más y nada que agregar, así que bueno, un fin de semana para todos, buen fin de semana. Bueno, que lo para pasen. Vos también, Miguel, seguramente una semana recontra recargada, y esperemos que la termine de la mejor manera. Y el viernes esté completamente para hacer el programa. Exactamente, ahí estamos, ¿eh? Así que bueno, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, cuando digamos, aquí arranca la nueva puerta. Así es, de mi parte agradecerle a toda la gente, agradecerle a todo, a Marcelito, al Wiche, que nos da oportunidad de estar acá, de hacer nuestro programa. Ya se nos va el año y yo pienso en que todos los programas, todos los viernes que nos queden, lo hagamos de la mejor manera y terminemos el año de la manera que tiene que ser, que es haciendo el programa y cerrando la buena hora. Bueno, agradecer a toda la gente, a todas las compañeras que ya están, nos estamos terminando casi todos los programas. Ya falta muy poquito para el cierre de todos los programas. Y esperemos terminarla todo, juntarnos todos obviamente algún día y felicitarnos entre todos porque es un trabajo de todo el año y bueno, agradecerle a todos, bueno, a mi familia, a mi novia, a toda la familia de mi novia que nos aguantan desde acá, a toda la gente que nos escucha en vía en el Facebook cuando estamos grabando, así que ya un saludo grande y esperemos que el viernes estemos de la mejor manera y hagamos toda la información que tiene que ser. Bueno, Miguel, se nos terminó el programa. Ahí estamos. Bueno, ya está. Así que sos fanático del rock. Así que a las 20 horas, ahí el Witch ya está preparando la guitarra. Y ya viene todo con rock. Así que le dejamos con toda la programación. A las 20 horas, todo con rock. Nosotros nos vamos hasta el próximo viernes.